y nos hemos reunido 57 personas. Con 57 personas se constituyó la Casa de la Cultura en Cayambe. Nosotros tenemos pues una visión, digamos, de que por medio de los actos culturales nosotros podemos cambiar un poco la forma de vida y la mentalidad de niños, jóvenes y aún adultos. Porque en Cayambe tenemos una grave problemática, que es que a raíz del aparecimiento de las floricultoras, nosotros tenemos gente de todos los lugares y necesariamente con costumbres, con culturas diferentes, que a lo mejor han venido a enriquecer un poco nuestra cultura, pero también sí tenemos algunas cosas negativas, que es lo que nosotros deseamos combatir. Cuestiones negativas que a través del arte, la cultura, pueden salir a flote. Así es. Pensamos que en lugar de que los jóvenes busquen la cantina, busquen el karaoke, a lo mejor nosotros en nuestras propuestas hemos dicho que haya talleres de pintura, talleres de danza, talleres de dramatización, el amor a la lectura, etcétera, etcétera. Entonces pensamos que esa es una manera de ocuparle al joven y al niño, porque en Cayambe, no sé si a lo mejor a lo largo de la serranía o en todos nuestros pueblos, en este instante nosotros en Cayambe tenemos jóvenes y niños solitarios. ¿Por qué? Porque papá y mamá salen a trabajar y los chicos están solos en casa, a veces muy solos, solo se dirigen ellos, a veces están cuidados por su abuelita, a veces por algún pariente, a veces hasta por personas particulares. Entonces eso hace que la problemática de los chicos empiece a ponerse difícil. Bueno, 26 de octubre nace la Casa de la Cultura Extensión del Cantón Cayambe y deben haberse planteado ya con sus compañeros y compañeras algunas de las metas y de los objetivos. ¿Qué es lo que han previsto? Nosotros como una meta importante tenemos recuperar toda la fortaleza cultural que hay en Cayambe y que por diferentes motivos y especialmente por no haber una casa donde que vayamos a reunirnos todos, estábamos dispersos, no sabíamos quiénes somos, a lo mejor teníamos una noticia de este compañero que se ha destacado, que ha ganado un concurso, esas cosas, pero estábamos muy diseminados. Entonces esa era una meta y la estamos logrando porque estamos ya con los compañeros que empiezan a aparecer tanto en el pueblo mismo como en las ciudades y aún en el exterior. ¿Se han planteado de pronto el rescate de esas tradiciones que hay en Cayambe? Sí, ahora como trabajo pues nosotros dentro de nuestra planificación estamos estructurando, hemos hecho un plan estratégico que hemos venido trabajando, estamos por concluir para saber cuáles eran nuestras verdaderas necesidades y para instalar unas verdaderas estructuras fuertes para la Casa de la Cultura. De manera que sí, hemos hecho también algunas reuniones con los diferentes compañeros de diferentes secciones y ellos están planteando, cada uno está planteando el asunto de fortalecimiento de la identidad, que nos parece que es muy importante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de las diferentes actividades culturales. Natalia, tengo entendido que ya Alquimia se presentó en Cayambe con una acogida grande, se han dado cita a todos los cayambeños y las cayambeñas, pero también hay más actividades que se darán este fin de semana y la próxima semana. Sí, bueno, muchas gracias también por la apertura en este espacio. Te cuento que el show de tango es espectacular siempre y el escuchar tocar tango es hermoso. Tenemos planeado también dentro de las actividades para este sábado a las 4 de la tarde se presenta el grupo del teatro del Guagua Pichincha. Ellos van a presentar la obra Tiempo de Parar el Tiempo. Entonces, hemos hecho una invitación masiva a muchas instituciones educativas y también al pueblo en general, porque la problemática de esta obra es algo que realmente se está viviendo en todas partes, que son las drogas. Entonces, es una obra realmente hermosa que también estamos a la expectativa de que se llene el teatro y que no sea solamente esta vez la obra. Y para el 29, para terminar el mes de marzo con actividades, tenemos también la presentación de la obra de teatro Las Tres Gracias. También es una obra más dirigida para adultos, porque es un poco pícara y eso, según me han contado, pero también esperamos tener muchísima acogida. Bueno, solamente me queda sumarme a tus palabras, Natalia, que no tienen que perderse allá en Cayambe, que sabemos que llega también Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, tenemos muchos oyentes de este sector, y decirles a ustedes que la obra Guagua, de Guagua Pichincha, Tiempo de Parar el Tiempo, es creada por un grupo de chicos, de chicas, y que ustedes les podrán ver realmente en escena cómo a través del sueño solucionan sus necesidades, pero ese sueño en base a las drogas, y cómo el mundo puede cambiar cuando siempre hay una mirada distinta de lo que estamos realizando día a día. Así que también les vamos a motivar para que ustedes se den cita hasta la Casa de la Cultura Extensión del Cantón Cayambe. Hay actividades que nos ha comentado también Natalia. Vamos a regresar nosotros con Cecilia. Quisiera que comparta con nosotros cuál es su mundo en el arte, Cecilia. Bueno, yo les digo que soy una maestra que he venido trabajando por 44 años en el magisterio, como docente, como directora en la Escuela Salesiana Domingo Savio, como directora en la Escuela Crespo Toral, y allí me jubilé. Y durante todo ese tiempo, usted sabe que el vivir con los niños es una inspiración natural. Por eso es que los maestros siempre estamos creando la poesía, y en eso he dedicado mi vida, a escribir la poesía para los niños, con una particularidad que creo que todos los maestros hacemos: escribimos para los niños, hacemos que aprendan, hacemos que debuten, pero esas poesías, esas ideas las hemos tenido guardadas. Ahora, con la creación de la Casa de la Cultura, me he dado el tiempo de recoger todos mis poemas, que inclusive en este instante no les entiendo mucho, porque son tan tiernas y que creo que en este momento tal vez ya no podría crear, porque en este momento mi creación ya está en otra instancia, está sobre todo en la vida y, no sé, también está en la muerte. Cecilia, ¿de pronto hay algo que usted recuerde en su mente, en su memoria, que quiera compartirlo en este instante? ¿De poesía? La poesía de una niña, Simón Bolívar. Me cuentan los mayores que Simón Bolívar era como el sol de la montaña, era como la ráfaga de los Andes, que sus hombres amaban sus amores y la gente aclamaba sus ideas. Creo que era así. Hasta bueno, ahí está una de las poesías que comparte con nosotros Cecilia. Le hemos sorprendido esta mañana porque no ha traído sus apuntes, pero también vamos a conocer cuál es el mundo de Natalia. Bueno, yo estoy más especializada en la parte corporal, en la parte de expresión corporal. Mi papi creó hace más de 30 años el grupo de danza experimental Cayambis, y que ahora nosotros con Diana lo heredamos con mi hermana, nos lo heredó y estamos felices de tomar la batuta en eso. Entonces, estamos por las artes escénicas, danza y yo teatro. ¿Cuál es la particularidad de este grupo de danza? Estamos nosotros nuevamente recobrando todo lo que es lo ancestral. Yo creo que lo especial de este grupo es que, y de la ilusión de mi papá, fue el crear el grupo sin distorsionar vestimenta, pasos, música. Entonces es muy tradicional, es un grupo de danza que ahora realmente estamos validando realmente lo nuestro, lo propio. ¿Cuál es la vestimenta de los Cayambes? de los cayambis, las mujeres cayambis llevan un centro plisado, no tienen mucho detalle en la parte de abajo, usan las alpargatas, y en la parte de arriba es un camisón. Un camisón con bordados típicos de la hechos manualmente con las mujeres en la parte de la hombrera, una manga ancha también, y la fachalina a uno de los dos lados. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Alhajas, collares. Los collares, pero tienen el nombre, se me fue el nombre. Tienen el sombrero y tienen varios sombreros, uno que usan con pañuelo, que es el típico de las octavas de San Pedro, y el otro que solamente es sin pañuelo, que lo usan un pañuelo de sombrero de paño. ¿Festejan el Pauca Raymi ustedes? Vamos a hacer lo está organizando el municipio de Cayambe también con gente de la Casa de la Cultura, y va a ser un evento también muy lindo. El 21 también cordialmente invitados, se va a hacer en las ruinas de Puntiachil, donde es justamente se hacían los rituales de la fiesta del trigo, ¿no? De la fiesta del se me fue. Pero de primavera. Entonces es justamente el lugar típico y ancestral donde lo hacían en el ritual. Estas también serán actividades que las estaremos compartiendo aquí a través de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura con arte, con teatro, con plástica, ¿con qué más están ahí? Música, música, artes histriónicas. ¿Y qué es artes histriónicas? Las artes histriónicas tienen que ver con todo lo que es payasería, mimos, títeres. El arte circense también. Ajá, hay presente. Exacto. ¿Cuántos integran en tu grupo de danza, Natalia? El grupo de danza lo integran 20 personas, entre adultos y niños. Es decir, que tras de las 57 personas que son parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hay mucha más gente que engrandece a esta extensión. Por supuesto, muchísimos más. Y que de hecho el deseo es que se vayan sumando mucha más gente para hacerle gigantesca, tal vez no igual a la casa de aquí matriz, pero sí grande. ¿Dónde está ubicada la Casa de la Cultura Extensión Cayambe? ¿Me pueden ayudar con esa dirección? Por ahora estamos en casa propia, pero estamos usando las instalaciones del colegio de la Universidad Salesiana. Y tenemos nuestra oficina en la Casa Restaurada Espinosa Jarrín, que es en el parque. Queremos agradecer la presencia de Natalia Villalba, vocal principal, y Cecilia Cruz, presidenta provisional de la extensión del Cantón Cayambe de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí estaremos compartiendo con ustedes cada una de las actividades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y esperamos que siempre nos den esta apertura, porque necesitamos hacer conocer a la Casa de la Cultura, a la comunidad de Quito y a nuestra comunidad propia. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida compartimos con ustedes especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Prepárese para el siguiente recorrido. A través de la mudanza de Cristo, un viaje al grabado contemporáneo que está aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Osvaldo Mantilla. Víctor Jarrín y su viaje simbólico con Cristo. El martes por la noche, una de las salas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se vistió de santidad con la presencia de obras de corte religioso que nos presentó el artista Víctor Jarrín. Ante la atenta mirada de los anfitriones de la muestra, apostados en el pasillo que conduce a la sala Víctor Mideros, artistas y amigos del expositor, ataviados con abrigos y bufandas alrededor del cuello, hacían su ingreso para mirar los grabados alusivos a Cristo. Con unos minutos de retraso, la maestra de ceremonias pidió al público asistente silenciar los celulares y, sin más reparos, iniciar el acto, en el que intervinieron Guido Díaz, director de museos, y el artista Víctor Jarrín. Todos los presentes, incluido yo, nos sentíamos extraños en medio de grabados religiosos. Parecía estar en una iglesia o cuarto de convento. Algunas personas con poses de feligreses recorrían con la vista cada obra, inclusive levantando la mirada hacia el techo como buscando alguna imagen celestial. Los 25 cuadros engrabados sobre metal y agua fuerte del artista Víctor Jarrín nos llevaban de la mano hacia la figura de Cristo, presente en las diferentes épocas, memorias, personajes y poblaciones. Hago esta muestra, la mudanza de Cristo, un viaje simbólico del grabado contemporáneo, con la idea de mostrar un mito desencantado de la modernidad, un poco este conflicto de la posmodernidad, de esta convencionalidad del grabado y de la realidad actual que se vive en las artes. Es un viaje simbólico contemporáneo del grabado, sentencia Víctor Jarrín, que por su contextura y largos cabellos parecería ser uno más de la muestra. La exposición, que coincidencialmente se realiza en las puertas de Semana Santa, pues estamos en la cuaresma según el mundo católico, no necesariamente es para hablar de religión, ni mucho menos criticarla, sino compartir y comprender desde distintas miradas sobre el tema propuesto. Esta es una técnica y es a través de ella un arte que puede expresar, pues, el creador, y que no se la expone frecuentemente. Fernando López, museógrafo de la institución, nos comentó que la fuerza artística de las obras colgadas en las paredes de la sala está en la técnica utilizada por el autor, como es el grabado, y que es recurrente la mirada descentrada de la imagen de Cristo a lo largo de la historia. Para los amantes del arte en general y del grabado en particular, que visiten la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la muestra Mudanza de Cristo les llevará hacia un mundo simbólico del grabado contemporáneo y, de paso, a reflexionar sobre la Semana Santa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo y Omar Sarango. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Muy buenas tardes. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.